es solo un método. Y hay otras muchas formas de lucha, entre tomas y capuchas, huelgas, marchas, protesta y canción. Claras expresiones del pueblo trabajador que somos todos, codo a codo y con la razón. Cuando se ha pedido autorización pa' una rebelión, el pueblo decide hasta dónde llega esto. Si se resuelve en la calle o el Congreso, y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Ahí me perdí, y la flor, como la típica, así como la cantáis la última parte nomás de la canción. Queridos comensales, queridos compañeros y compañeras que ya a esta hora están sintonizando lo que es Contra Babilón, estamos comenzando una nueva jornada más de lo que es este programa, en el cual escupimos, en el cual vomitamos nuestra rabia, obviamente, contra lo establecido. No solamente nosotros, sino que lo hacemos de alguna forma extensivo a través de las canciones, a través de los audios contrainformativos, a través de los comunicados, a través de la algo de información que damos justamente dentro de lo que es el mismo programa. No somos totalmente contrainformativos y eso lo recalcamos siempre, ¿ya? Tampoco queremos serlo, sino que también queremos entregar, obviamente, una cuota de descontento, una cuota de rabia, una cuota de vómito a lo que es el sistema, una cuota de vómito a lo que nosotros creemos de que está mal. Eso es lo que queremos dar a conocer a través del programa, para que usted vecina, usted vecino también vaya escuchando esto, vaya escuchando lo que es música contra el sistema, vaya escuchando lo que es música crítica, ya no solo que no nos quedemos justamente con todo lo que entrega lo que son los medios convencionales de comunicación. Ya por eso justamente los llamamos y les invitamos a que puedan apoyar, escuchar, sintonizar y compartir lo que son los medios alternativos de la comunicación. Ya ahí estuvimos escuchando su verso con el rap Al Despertar, que es dedicado justamente para los estudiantes, porque ellos, como siempre, nos han dado lecciones de rebeldía, nos han dado lecciones de que no se pide permiso para poder organizar justamente lo que son protestas, lo que son manifestaciones, de poder organizar el descontento. Ellos siempre nos han enseñado eso, a nosotros los que ya somos más viejitos, los que ya tenemos más edad, obviamente, ya, así que eso, queremos agradecerles a los estudiantes por todas las movilizaciones, por todo. Toda la revuelta justamente que hacen por ser así rebeldes, por críticos, ya que eso es lo importante, que no se quedan solamente con la enseñanza que les dan los colegios, lo que es el sistema de alguna forma. Así que eso, en definitiva, ya. Así que eso, compas, comenzamos ya el programa. El día de hoy vamos a tener, para darles unas breves de lo que se viene dentro del programa, para que no se muevan de ahí, vamos a tener justamente, bueno, a 36 años de lo que es y lo que fue la Operación Siglo XX, ¿ya? Vamos a tener algo sobre eso también. Vamos a tener algo con respecto a Bartolomina Sisa, ¿ya? Con respecto justamente al Día Internacional de la Mujer Indígena, de la mujer originaria. Ahí con mucho respeto y con mucha admiración. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, cositas varias, obviamente. Vamos a tener informaciones varias también y alguno que otro comunicado por ahí, ¿ya? Y equivocaciones vamos a tener también, obviamente, también las vamos a tener como en todos los programas. Ya eso no podemos perder, ¿ya? Pero ahí, bueno, usted no entiende, pues, compas. Así que eso, ya comenzamos con el programa entonces, y obviamente cuando ya comienza a sonar lo que es esto de fondo, significa que tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra. así nomás, pues nacemos a través de lo que es Radio Nehuen. Radio Nehuen, siempre en el dial virtual de la Nehuen. www.radionehuen.cl y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar gratuitamente. Busquen como Radio Nehuen y la pueden descargar ahí a un clic. Pueden escuchar toda la programación de la Nehuen, miércoles 22 horas. También miércoles 22 horas a través de la Radio Curruf, radiocurruf.org. La señal del viento se llama Curruf. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños ahí en Valparaíso. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio, asfaltomataradiorock.com. Domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular en la costa atlántica, ahí justo donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cómo se llama esa bahía? Bahía de San Borombón. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina, y las compañeras del colectivo feminista libertario, casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, viernes 23 horas. Hoy en Panamá también, Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Hoy en Bogotá, Colombia, bocáchate, suba al aire, pon la suba al aire, subalaire.com, 88.4 FM, jueves 18 horas. San Fernando, siempre ahí sonando en la radio Can Libertaria, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radiocan.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM y a través del radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Oye, Radio Lasquenche también, por Radio Lasquenche, Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lasquenche, miércoles en directo, 22 horas. Radio 31 de Enero, Radio 31 de Enero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, radioextremo.cl. Comunicación alternativa es la Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Sonando también en Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en el Ateneo Libertari de Cabanyal, en Valencia, lunes desde la medianoche. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, ahí en la sexta región, todos los domingos desde las 20 horas sonando en la Educativa. Radio La Zarzamora, jueves 21 horas, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Y por último, los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua a través de la rcpa.cl en San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 22 horas. Y les agradecemos también a los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, que se viene también con un proyecto bastante lindo que nos comentaba justamente José hace un par de días. Que es la televisión comunitaria también hacia en la zona Compas, así que buenísimo. Que sigan creciendo los medios alternativos de comunicación y nosotros nos alegramos por eso. Esa es la idea, bro. Esa es la complicidad, bro, que tiene que existir. Es eso. A eso se le llama complicidad. ¿Ya? Así que eso, ya comenzamos justamente con el programa, obviamente una hora 40 más menos, que se nos va pero volando. Así que lo importante es que vayamos de inmediato con la buena música. La buena música es justamente que la guinda de la torta de este programa. Siempre decimos la guinda de la torta, ¿qué otra cosa puede ser? A ver, la Pilsen. A los que nos gusta la Pilsen, sería como la Pilsen rica del programa, no sé, pues la música. ¿Ah? Vamos a prender fuego, ¿sí o no? La Combos vienen. Del disco Ska, Chorizo Porteño, El Fuego Va a Llegar. Y luego vamos a escuchar Afora, Más Fuego. ¡Ah!

Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Vamos para adentro, para adentro. Ya compas, sedición contra el Estado y sus prisiones. Ahí teníamos Tinta de Fuga. Recuerden, cualquier tipo de información con respecto a esta publicación anarquista anticarcelaria, Tinta de Fuga @riceup.net. Ya para que se puedan contactar con los compas ahí que mueven lo que es esta publicación. Junto con eso también escuchamos obviamente la cuñita de los sellos de la contracultura ahí en el vídeo, compas, ya para que los puedan visitar también. Compas, recibimos durante la semana una información que queremos traspasarles a ustedes de alguna forma a través de las compañeras de Radio La Zarzamora. Karen Rojas, sobre Karen Rojas, que es la mamá de alguna forma de la hija que es Dorito, ya a 5 años del femicidio de su hija Dorito. Para nosotras siempre existirá la ilusión que nos permitirá reabrir el caso. Para este día miércoles, ya 7 de septiembre, es decir, no nos gusta dar nunca lo que son los días, pero bueno, el 7 de, diciembre, de septiembre, que vamos a estar pendientes también de eso, no supimos justamente qué es lo que sucedió. Pero el miércoles 7 de septiembre a las 18:30 horas, Karen Rojas y Rayén González, la madre y hermana de Dorito, junto con las compañeras de siempre, preparan un gran acto conmemorativo por la carismática y querida joven punk en Concepción, que quedó plasmada en la memoria penquista tras su femicidio el día 7 de septiembre del año 2017 en Melipilla. Desde La Zarzamora ya estuvieron conversando con Karen para poder conocer sus sentires a 5 años del femicidio de su hija mayor. Como cada año, la intención es recordar distintos capítulos de la vida de Isidora González, así como también el largo camino por la búsqueda de justicia, que lamentablemente, y como es tónica, culminó con la modificación por parte de la Corte Suprema de la sentencia aplicada por el TOP de Melipilla, el cual había sentenciado a Guillermo Atenas a cadena perpetua calificada, con la tipificación de femicidio. Sin embargo, a petición de la defensa del femicida, la sentencia es modificada por el máximo tribunal aplicando una nueva sentencia bajo el cargo de homicidio simple, pena con el cual Atenas se mantiene actualmente cumpliendo 15 años en la cárcel de Colina 1, con posibilidad de beneficios que reducen significativamente la condena. Para Karen Rojas, este retroceso fue un pesar que aún lleva consigo y que se suma a la pérdida de Isidora. Karen nos comenta que en aquel momento regía la antigua ley 20.480, que planteaba: un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo conviviente, dejando al margen a muchos casos en donde el vínculo tenía otras características o simplemente no existía. Actualmente la tipificación de femicidio se ha ampliado conviniendo, que puede tener o no una relación de tipo sentimental, agregó. Este año 2022, desde Justicia para Dorito, invitan a usar el hashtag #GatoFueFemicidio en las diferentes publicaciones que conmemoran a Isidora, insistiendo en el hecho fue resultado de un crimen patriarcal. Este gesto busca visibilizar la injusticia, la injusta resolución de la Corte Suprema, así como poner en la mesa la posibilidad de reabrir el caso de Dorito para que este sea tratado bajo los nuevos parámetros legales, que amplían obviamente la visión retrógrada y parcial de la antigua ley. Sobre los objetivos de esta nueva conmemoración, Karen hace hincapié en que este es principalmente no olvidar. No olvidemos lo que le sucedió a Isidora. El femicidio de Isidora es uno de los más dolorosos y trágicos que han ocurrido en Chile. Por este motivo también esta instancia se convierte en una posibilidad de dar a conocer su historia, ¿ya? Para terminar, Carmen nos invita a participar de esta conmemoración. Están todos y todas invitados en la comunidad, amigos y conocidos, a asistir al acto de conmemoración el día 7 de septiembre a las 18:30 horas en la Plaza Isidora González, ex Plaza Perú. Actividad que contará con la participación de diferentes poetas, ya Rosy Sáez, Karina Capitana, amiga de Dorito, de hecho Daniela con su danza tribal, la Negra Styla, que acompañará con su rap, bueno, y diferentes grupos musicales también y exponentes de danza. Junto a Karen esperamos la presencia de todos y todas en esta conmemoración número 5 de la partida forzada de nuestra querida Izzy. Fue femicidio. Quisimos rescatar esta información porque nos parece en alguna oportunidad de los años anteriores, en las anteriores temporadas, también habíamos planteado lo que es este informativo con respecto al femicidio de Dorito. Y quisimos rescatarlo nuevamente y poder sacarlo a la palestra y poder sacarlo justamente a nuestra memoria. Ya lo importante, tal como dice Karen, que es la madre de Dorito, nos dice de que no olvidemos, no tenemos que olvidar este tipo de información, no tenemos que olvidar este tipo de situaciones, ya trágicas situaciones y lamentables situaciones donde la mujer nuevamente se ve envuelta a lo que es abuso, a lo que es muerte, asesinato de parte del patriarcado, de parte del hombre. Así de simple, así que quisimos rescatarlo desde acá y les agradecemos a las compañeras de La Zarzamora de poder compartir esta información con la red de medios de los pueblos y obviamente en diferentes redes también que participamos y estamos ahí, ya estamos siempre aguja con este tipo de información que es realmente la que nos mueve y la que encontramos de que es importante poder darla a través de un programa. Así que eso pues, quisimos rescatarlo. Esto es Boycott, del disco del año 2004, Tus Problemas Crecen, que es una bandota, a mí me gusta mucho Boycott, ya debo decirlo. Boycott, del disco Tus Problemas Crecen, vamos a escuchar un tremendo tema, Bajo el Suelo, porque justamente eso es lo que merecen estos asesinos, estos femicidas, estar bajo el suelo. Y luego vamos a escuchar a Miguelitos, del año 2009, del disco Tercer Mundo, vamos a escuchar Femicidio. Boycott y Miguelitos sonando acá. ¡Qué buena música tocamos! que sirvió toda tu vida y tus sueños rotos. Ya no te quieres enterar. Vi tu marido borracho tarde, siempre te volvió a golpear. Ya no te puedes ni siquiera levantar. Seguimos escuchando Contra Babilón. Quiero recordar a aquellos que con sus detalles hicieron que la espera fuese más llevadera. La cocinera, que a esta altura ya no recuerdo cómo se llamaba, le pondremos Nenita en honor a otra dulce mujer. Cumplía una labor titánica, alimentar a más de 20 personas diariamente. Seguramente estaba nerviosa y preocupada, como todos nosotros. En esas circunstancias, qué importante era tener a alguien con una sonrisa a flor de labios, alguien que cocinaba con cariño para ti. Creo que el recuerdo más bello que tengo de ella es del 7 de septiembre. La Nenita decidió a última hora llevarse las ollas en que nos había cocinado durante esa semana. Ella subió sus enormes ollas a la camioneta. La Nenita y Cecilia iban llorando a moco tendido. Ese es el último recuerdo que tengo de la Nenita, el más bello. Desde los inicios de los años 80, se comienzan a rearticular las organizaciones sindicales en la clandestinidad y también los partidos de izquierda. Este accionar de los partidos y sus destacamentos armados se complementaría con las movilizaciones de los mineros, de los sindicatos, de los estudiantes y de vastos sectores poblacionales que a lo largo de Chile empiezan a organizar la rebeldía en sus territorios. En ese contexto, y en los primeros meses del año 1983, después de algunos años de experiencia de propaganda armada y sabotaje por parte de militantes del Partido Comunista e Independientes, se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como una organización militar que fuese capaz de conducir y preparar al pueblo en los combates más decididos que se venían por delante. Esta operación nosotros la hemos denominado Operación Basta de Represión. Para el año 86 yo tenía 27 años y en el momento en que a mí me proponen participar en esta operación fue como 2 o 3 meses antes, en que me cita Pilar Cecilia Magni a un punto. Nos juntamos en un café, hacía bastante frío, debe haber sido como mayo, no

Soy Fabiola, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y fusilera de la Operación Siglo XX. Un saludo a todas y a todos. Quiero honrar a las mujeres del Frente, recordarlas a través de las mujeres que participaron en la Operación Siglo XX. Inolvidable es nuestra maravillosa cocinera que ponía todo su amor en cada plato que nos preparaba. No es fácil hacerlo cuando los comensales son casi 20. Ella siempre supo el objetivo de la misión, pero los nervios y el temor natural nunca le impidieron estar con una sonrisa. Recuerdo que esa tarde ella insistió porfiadamente en llevarse las ollas, y se las llevó. Nunca he vuelto a saber de ella, me encantaría volver a verla. Esta operación no comenzó el 86, empezó mucho antes, y allí estuvo la exploración, invisible y discreta, como debe ser. Un abrazo, querida Isabel. Y por supuesto, nuestra tremenda y recordada jefa de logística, miembro de la Dirección Nacional, Cecilia Magni, Tamara. Ninguna operación, por sencilla que hubiera sido, se habría realizado sin todos esos pequeños detalles que realizaban las compañeras. El traslado de armamento, el prestar sus casas para los acuartelamientos o para recibir y cobijar heridos, la exploración de objetivos, ser la fachada de una casa de seguridad o cocinar. A mí me gusta esa foto de una combatiente nicaragüense que marcha amamantando a su agüita con un fusil al hombro. Siento que nos refleja, somos versátiles, podemos tejer a crochet, un pañito de centro, trabajar y mantener a nuestras hijas, dirigir una operación militar sin fanfarronearnos por todo ello. Desde ese 86 a la fecha, la historia ha estado llena de hechos asombrosos, desconcertantes, confusos, fascinantes, de dulce y agraz. De todo ello rescato el no perder la ilusión. Creo que los errores no invalidan la justeza de un proyecto. Pienso en nuestros errores como frente. Pienso en los errores de hoy. Tenemos mucho que aprender, pero también mucho que aportar. Cierto, siento que hemos estado un poco ausentes de espectadores y que es hora de atrevernos a ser también protagonistas en esta nueva constitución que se está por escribir. Ningún pelado vade arruinará lo que con tanta ilusión el pueblo conquistó en las calles. A 35 años de aquel domingo por la tarde, aquí seguimos de pie. Un abrazo, queridas compañeras y compañeros. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, ya vamos a lanzar dos temas dedicados justamente a lo que son las milicias del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya, con todo el amor, con todo el corazón, con todo el gran corazón que ellos tienen justamente y que ellos tuvieron como luchadores sociales, como luchadores de la guerrilla popular, de la guerrilla urbana, directamente enfrentando justamente lo que es la dictadura militar. Ya queremos hacerlo con mucho respeto y con mucha admiración, obviamente, a todos esos hombres y mujeres que lucharon justamente por un pueblo completo. Vamos a ir a escuchar dos temas de Ana María Miranda, ya del disco Miranda al Frente, que es un disco justamente que grabó ella para homenajear a lo que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ya vamos a ir a escuchar dos temas de este disco, que es un tremendo disco y los invitamos a poder escucharlo también, obviamente dentro de lo que es la música latinoamericana contestataria y de protesta, ya que es justamente lo que rescatamos. Con mucho respeto lo digo, ¿ya por qué? Porque creo que se merecen, primero que todo nuestro respeto. Antes que nada, ya sabemos, bueno, en más de alguna oportunidad justamente hemos tenido diferentes conversaciones con otros compañeros, ya que con respecto a lo que es la ideología del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, junto con eso también la ideología de otros frentes y de otras guerrillas urbanas que pueden ser más radicales, anarquistas, ya frente a lo que puede ser otro tipo de guerrilla que puede ser más leninista, más trotskista, comunista, bueno. llámete elista que sea, de alguna forma, tal como decía Leo en su en me recuerdo en un tema, ya un cantautor anarquista, y decía de que de alguna forma tenemos que respetar este tipo de luchas. ¿Por qué? Porque es, todas estas luchas se van representando un pueblo, ya, y van luchando frente a lo que es una sociedad y un consumismo y un capitalismo caníbal, ya, y que justamente eso es lo que se enfrenta, pues. Y lo que se defiende a lo que son los derechos colectivos, los derechos justamente de un pueblo completo, y eso hay que respetarlo sí o sí, venga del lado que sea, de la izquierda que sea, ya. Así que eso, hay que hacer las cosas de repente más simples, ya, no tratan de encerrarnos o encasillarnos dentro de lo que son las ideologías también, que pasan a ser y que no se transformen dentro de nuestros muros también. Tenemos que mirar, mirar al lado, mirar al frente, ya, y darnos cuenta justamente de que los compañeros estuvieron ahí, metraca en mano, ametrallando justamente a lo que es el abuso, a lo que es una dictadura genocida, a lo que es la policía, a lo que son carabineros, ahí enfrentando justamente a lo que es la repre, directamente. Y eso merece toda nuestra admiración. Esto es Ana María Miranda. Primero que todo, el himno de las milicias rodriguistas y luego el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Libertad, avancemos, milicias rodriguistas.

La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Hoy empezamos a mover la cabeza, compas. Estamos escuchando Alma Siniestra. Es una banda que se formó en el año 2011 en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Incursiona desde entonces en el género del thrash metal. El thrash metal de Alma Siniestra es muy característico por sus riffs agresivos y contundentes, sumando a cambios de tiempo. Volviendo a la canción más lenta y pesada, influencias que vienen desde el groove metal también. Las bandas más influyentes son algunas tales como Creator, Sepultura, Slayer, Pantera, Hayok, entre otras de ambos géneros. Y con la llegada de la pandemia se produjo por diferentes razones personales el alejamiento de dos de sus miembros. Finalmente se tomó la decisión de seguir adelante. Y esto vino de la mano de nuevos materiales de los cuales se está trabajando actualmente. Un EP y un tercer disco. Con la llegada de este material se sumaron los nuevos integrantes, ¿ya? Así que eso, vamos a ir a escuchar primero que todo Alma Siniestra, del disco Violencia Extrema del año 2016. Vamos a ir a escuchar Aborigen. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Von Dippel. Ya la cantante Von Dippel ataca con su segundo sencillo Quieres Todo de Mí, una mezcla de rock y rap que promete no dejar títere con cabeza. Cuando nos encontramos dominados por una élite que lo quiere todo, Von Dippel lanza su contraataque con un virus que se esparce lento, pero que revive hasta los mismos muertos. El nuevo sencillo, Quieres Todo de Mí, de Von Dippel, es una muestra de que ya no queda nada más que perderlo todo, incluso los demonios que llevamos dentro. Quieres Todo de Mí fue grabada en los estudios Gravelo de Von Dippel en la voz, Vicente Saiz en guitarra y saxo y Franco Gabelo en batería bajo secuencias. La producción musical estuvo a cargo de Franco Gabelo, mientras que la masterización la realizó Pepe Lastarria. Von Dippel, hay que recalcar que es un alter ego artístico de Paola Dippel, destacada cantante y compositora nacional, nacida en Concepción, ha iniciado de la música desde los 17 años y poniéndole todo lo que es el rock. De esta manera, la honestidad de sus letras adquiere un exquisito gusto melódico con el poder de los riffs, dándole el impulso a lo que es de transgresión sin parangón. Entonces, primero tenemos Alma Siniestra del disco Violencia Extrema con el tema Aborigen y luego Von Dippel, Quieres Todo de Mí, los nuevos sonidos de la rebelión. We'll be right back.

Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue una valerosa heroína quechua que participó en el levantamiento contra el colonialismo español, junto a su esposo el virrey y caudillo Túpac Katari. Si bien no hay acuerdo acerca del origen de Bartolina Sisa, se puede afirmar que nació en el departamento boliviano de La Paz el 25 de agosto de 1750, aunque no está establecido si fue en Caracatuc o en Sulcahui. Era hija de Josefa Vargas y José Sisa. Bartolina Sisa pudo liberarse del sometimiento a la servidumbre y a la esclavitud de las que estaba presa su nación originaria, tomando conciencia plena y asumiendo una convicción profunda para luchar por la emancipación y redimir de la opresión a su pueblo. Bartolina Sisa vivió con su familia en la villa de Sica Sica. Junto a sus padres, trabajó en el comercio de la hoja de coca y los tejidos nativos, con lo cual adquirió una importante experiencia que le permitió a los 19 años independizarse. Así es como pudo viajar por muchas ciudades y poblados, minas, comunidades y cocales. Conoció la realidad que vivían sus hermanos indígenas y observó la explotación, el sometimiento, el abuso y las ofensas que sufrían por parte de las autoridades españolas. Así nació una convicción en Bartolina Sisa y un deseo de protesta contra la injusticia del sistema colonialista y su régimen de explotación. Julián Apasanina, más conocido como Túpac Katari, era un indígena aymara, hijo de un minero que falleció en las minas de Potosí cuando él era un adolescente. Bartolina Sisa lo conoció a los 25 años en uno de sus tantos viajes, donde lo vio realizando trabajos forzados en la mitad de las minas de Oruco. Era un hombre notablemente inteligente, de buenas condiciones físicas, que conoció el sufrimiento de sus hermanos indios y comenzó a pensar en la necesidad de rebelarse. Luego de trabajar en la mina, se trasladó a Sica Sica, donde se relacionó con su futura compañera. Más tarde, fue comerciante minorista, trajinante, se le llamaban en esos lugares porque se desplazaba en Sica Sica hasta La Paz. En el año de 1772, ya habían contraído matrimonio, luego de lo cual tuvieron 4 hijos, 3 varones y una mujer, mientras su descontento frente a la explotación colonial crecía día tras día. Bartolina Sisa era una joven líder que rápidamente contó con el seguimiento y la obediencia de los indígenas que formaban parte de la futura sublevación. Era una mujer muy hábil en el desempeño de las actividades de campaña y muy tempranamente se reconoció su autoridad. Bartolina Sisa y su esposo coincidían con los ideales de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, y aunaron sus fines emancipatorios en base a una convergencia sólida de tácticas, criterios y estrategias de lucha. De esta manera, elaboraron un plan de acción sistematizado como puso a más de 150 mil indígenas en pie de guerra en todas las regiones más conflictivas de Perú: Oruco, La Paz y los valles bolivianos de Chayanta. Cuando Julián Apasanina toma conocimiento de los levantamientos en Potosí, en Chayanta, y de la ejecución espantosa de Micaela Bastidas y Túpac Amaru en Tinta, toma la decisión de adoptar un nombre para la guerra y decide llamarse Túpac Katari. En el año de 1781 se inicia el levantamiento en Ayo Ayo, para el cual reúne más de 40.000 hombres que sitían la ciudad de La Paz. En poco tiempo se duplica el número de insurgentes, como producto de la opresión y las humillaciones que recibían del blanco español. El cerco era la táctica de lucha que le emplearon en varias regiones. Fue el levantamiento indígena más extenso del siglo XVIII, no solo geográficamente, sino por el apoyo logrado, al punto que los virreinatos que fueron afectados necesitaron cerca de 2 años para sofocarlo. Al enterarse, el español Sebastián Segurola que una mujer comandaba el cerco de Pampaasi, envió un ejército para romperlo. No obstante, Bartolina Sisa logra resistir y obtiene el triunfo. La Real Audiencia de Charcas envía a destruir el cerco con más de 1.500 hombres. Sin oponer resistencia, se replegaron los ejércitos indígenas y en esa ocasión los españoles aprovecharon la moral baja de los rebeldes para instigar una traición, ofreciendo una amnistía a quienes se rindiesen. Aprovechando el repliegue de los indios, los colonialistas españoles comenzaron a ofrecer el indulto a quienes se entregaran o delataran a los cabecillas, lo cual dio muchos frutos. Ese rumor hizo que Bartolina Sisa, que estaba en el Alto, se trasladara hasta Pampaasi. Cuando descendía por Tembladenari, casi llegando a Sopocachi, la traicionan algunos de sus acompañantes, que ya habían tomado contacto con los españoles. Es tomada prisionera por ellos y entregada a cambio del indulto, pero finalmente este no les fue concedido. Bartolina Sisa fue cruelmente torturada, golpeada y humillada. Sin embargo, a pesar de las agresiones y el sufrimiento, Bartolina Sisa no reveló ningún dato. A pesar de los intentos por Túpac Katari por liberar a su esposa, tantos pacíficos como bélicos, no logró ningún resultado. Incluso ofreció a cambio de la vida de Bartolina Sisa la del cura Vicente Rojas y hasta la de él mismo. El 5 de septiembre de 1782, cuando solo contaba con 32 años, murió Bartolina Sisa. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Estuvimos escuchando un audio que conmemora y nos recuerda, nos hace recordar justamente lo que es la tremenda historia de Bartolina Sisa. Ya en el, de hecho, hay que destacar y recordar que en 1980 se fundó la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa con el objetivo de que las mujeres rurales participen en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en Bolivia. 3 años después, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, se instauró en su memoria el Día Internacional de la Mujer Indígena, cada 5 de septiembre. ¿Ya? Por eso justamente quisimos conmemorar también y recordar a la gran Bartolina Sisa. ¿Ya? Así que eso, compas, ya entramos de lleno a lo que es la finalización del programa. Y para eso vamos a dar a conocer lo que se viene dentro de los próximos días como actividades y tocadas, ¿ya? Tenemos, gracias al Anton que dejó por ahí su mensaje, presenta a 18 y el chico, Largo Olvido, Jumper, Joy, Pato Parik, Bataclano y Garín. Esto va a ser en la calle Constitución número 8, 29 de septiembre, 20 horas, valor 3 lucas. Ya va a haber fiesta también después. Junto con eso también difundimos a través del ciclo de cine anticarcelario, se viene pero una hermosa actividad pro fondos para el primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista que se estaría realizando en enero del próximo año. Profeta Marginal, Lorione del Crimen, Viejo T del Perseguidor, Nido del Cuco, Camila Quitrá e Ignacio Gutiérrez, Incendiario, Cali Subversiva, Cuentacuentos, presentación del libro Tiempo de Luchar 2 de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, Malabares y Expresiones Artísticas, Feria, Publicaciones, Pantallazos, Comestible y Bebestible. Oye, que va a estar buena esa actividad, pues estamos hablando del sábado 8 de octubre, desde las 14 horas. Una actividad absolutamente libre de alcohol, obviamente, compas, se va a estar realizando en un hermoso sitio recuperado llamado La Escuelita de Artes y Oficios, ubicado en Los Baqueanos, número 9700, población San Judas, en Peñarolén. El aporte solidario es de 2 lucas. Ya vamos a estarle dando, pero como caja, a lo que es esa actividad, compas, para que nos veamos ahí, po. Actividad a profundos para el primer Festival de Cine y Feria Anarquista. Se viene también una jornada anticarcelaria por la recuperación de los territorios. Atacan, Sulfato de Mierda, Mundano Metralla, Lorione del Crimen, Escarlatan de Guatons, Scalloween, Piraña Escapunk y más por confirmar. 24 de septiembre desde las 17 horas en el Valle número 6069, ahí en la sede 19. Entrada 3 lucas y 2 por 5 lucas. Venta de bebestibles y comestibles. Se viene también... se va a estar realizando un acopio para presos políticos mapuche, anarquistas y subversivos. ¿Qué se necesita? Hierba mate, azúcar, cigarros, merquén, mermeladas, harina tostada, lagüen en bolsa Ziploc, legumbres en caja, fideos, salsa de tomate, frutos secos, chocolate y galletas sin relleno. También la yerba mate sin sabor, avena, café, té, jugo en polvo, papel higiénico, champú, acondicionador, cloro, poet, jabón líquido, pasta dental, afeitadora desechable, desodorante, de todo un poquitito, compas. En lugares, los lugares de acopio, en la Casa Gualbe, en Valdivia, Niemco, en Niebla, y el contacto para mayor información a través del Instagram, arroba coordinadora 18 de octubre, a ver, 18 de octubre, Anil, ¿ya? Arroba coordinadora 18 de octubre, Anil. Que la solidaridad destruya los muros de todas las prisiones, po. Esa es la idea justamente, ¿no? También se va a estar realizando una actividad conmemorativa con Boca al Colectivo Popular y Libertario Patricio Gallardo. Esto va a ser en la Plaza 29 de Marzo. Esto va a ser el día 10 de septiembre. Presentación de la primera edición Fragmentos de Pensamiento y Acción del Pato, Memoria y Resistencia, ¿ya? Jornada muralista, va a haber, ¿qué más? Bandas en vivo, espacio para niñes, taller de Lambe Lambe, dice. Peñita Payaso, lecturas poéticas, olla común, acopio para presos también. Así que va a estar de lujo eso también, compas. Café Brasil también presenta en vivo Dex Cortes, Carlos Cuevas, cantautor. Sábado 10 de septiembre en Avenida Ricardo Camin, 562, en Metro Camin, entrada liberada, aporte voluntario desde las 20 horas. Y también se viene una actividad conmemorativa, sábado 10 de septiembre, Pudahuel, Santiago. Se va a estar presentando la tremenda bandota DAM en vivo. Tienen una cantidad de canciones los DAM, caleta. En vivo desde las 16 horas, San Francisco con la Estrella, Plaza 29 de Marzo, compas, ¿ya? Las micros son la 503, la 511, J02 y J18. Ya, esas son algunas de las actividades. Junto con eso también se viene una tremenda actividad que nos envió nuestro compañero viejo Ted, pues, de Muerdago Taller, que se va a estar presentando también el día 8 de octubre. Ya se viene Mercado Negro el 10 de septiembre en la Galería Artes y Dealer, Expo Feria de Oficios, Tocatas y Talleres. Desde las 12 horas va a haber la Feria de Oficios durante todo el día. Catari, La Comidita, Tempestad, Esparda, María Pérez, Puntada Sin Hilo, Una Planta Más, Flor Negra, bueno, una cantidad de compañeros y compañeras que se van a estar exponiendo y van a estar presentándose también. Y desde la 1 de la tarde va a haber música en vivo, ya con una cantidad de compas también. Talleres desde las 12 del día, desde la 1 de la tarde break, desde las 14 horas mecánica de bicis. La entrada es acopio para presos y o aporte voluntario desde 1000 pesos. La dirección es Tocornal número 1380 en Metro Mata. Ya, Tocornal número 1380 en Metro Mata, este día sábado 10 de septiembre desde el mediodía. Ya, para que puedan participar de esta actividad también, compas. Y por acá teníamos más para eso, ¿no? A ver, si no me equivoco, o si me equivoco. Ya, a ver. Bueno, todas las actividades que se van a estar realizando justamente con respecto a Septiembre Negro y un nuevo 11 de septiembre, obviamente. Ya, así que para que estén atentos y estén apoyando y estén manifestándose como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Jornada anticarcelaria, aquí está Bio Bio, sábado 24 de septiembre desde las 15 horas. Lanzamiento del periódico Tinta de Fuga, equipo Tinta de Fuga, de hecho lanzamiento de la revista Tiempo de Luchar número 2 de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Conversatorio sobre los presos de larga condena, anarquistas, subversivos y mapuche. ¿Ya? La música va a estar evasiva también. Convoca la red anticarcelaria Bio Bio. Y eso sería, compas, bueno, las diferentes actividades que se van a estar realizando también conmemorando a Claudia López, ya el asesinato de Claudia López. Vamos a tener algo con respecto a eso también la próxima semana en el programa, ¿ya? Así que eso, compas, muchísimas gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes por aguantarnos esta hora 40 más menos, pasadito. Nos vamos a despedir, de hecho, con Luzmila Carpio, ya con el tema Bartolina Sisamán, ya que justamente es como, entre comillas, un himno de Bartolina Sisa, ya, así que lo vamos a dar a conocer. Y de hecho está interpretado por diferentes cantautores, bandas, este mismo tema, ya dedicado justamente a Bartolina Sisa. Así que eso, a seguirle dando nomás, queridos compas, a seguir luchando cotidianamente, porque esta lucha no para, y esta lucha es cotidiana, y esta lucha es de cada uno de nosotros. Ya, así que eso, pues, hay que estar presente nomás y a seguir apoyando todas las actividades, obviamente, que se vienen con diferentes organizaciones, colectivos e individualidades que están solidarizando con nuestros presos, ¿ya? Así que eso, y a seguir manifestándose, obviamente, dentro de lo que es este Septiembre Negro. Eso, compas. Un gran abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Nos encontramos el día lunes. De hecho, vamos a estar con Gabriel Macaya en el programa Radiografía, a través de las redes sociales de la Radio Nehuen y a través de del fanpage también de Radiografía. Hasta la próxima. Nos encontramos en una semana más. Un abrazo, compas. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.